Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Rincones de nuestro querido Ecuador. Este es el primer programa del año, de este año 2018. Les vamos a acompañar hoy día yo, Patricia, y también está con nosotros Sofía. Tal vez Diego se nos va a incorporar en una media horita. Diego hoy tuvo también una presentación en el patio de comedias. Estuvo muy lindo y divertido. Los niños se entretuvieron. Como les decía, este es el primer programa del año 2018. Y les queremos enviar un montón de abrazos, un montón de felicidad, un montón de armonía, de mucha energía, de paz y de solución de problemas, de cualquier problema que usted se encuentre. Les deseamos con todo el cariño, aquí los que hacemos el programa, El Planeta 593. También queremos saludar a nuestros amiguitos y amiguitas que siempre nos escuchan y que están en algunas partes también de aquí de nuestro Ecuador. Este programa es un programa que tiene mucho entretenimiento y hoy les vamos a contar muchas cosas de lo que hemos podido ver en estos días. Este es el programa número 22. Y recuerden, siempre nos escuchan a las 13 horas por radio CCE 940 AM. Los teléfonos de la emisora 220-966. A continuación tenemos la pregunta del día. La pregunta del día. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. La pregunta del día. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. ¿Qué será? ¿Qué será? Ya nos dijeron, es obvio, nos dijeron alguien por ahí. Es así, sabemos. Sí, yo creo que la mayoría ya sabe más o menos que esta vez el ajo. No, creo que es el ajo. ¿Qué es capciosa? Esta es una pregunta capciosa. Es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. ¿Qué pasa con la respuesta, Sofía? Es importante que esta respuesta, ¿qué es lo que tiene que venir? Nos pongan su nombre y de dónde nos escuchan. ¿A dónde? Que nos pueden escribir al 0998-667-0986. 5963-6606, que es el número de WhatsApp, al planeta593@gmail.com, al Facebook como @elplaneta593, también en el planeta de los niños, al Instagram como @elplaneta593, también a la radio a www.radiocce.com. Sí, Sofi, sí, justamente a esos lugares tienen que escribirnos para que nos manden la respuesta a esta pregunta capciosa. También vamos a agradecer a Ilalo Records, que nos ayuda con todas las grabaciones y la música, y por supuesto a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la gente de cabina, que también les hemos deseado un feliz y grandioso año. A Diego y los Gatos del Callejón, Rock para Guaguas, al grupo Guagua Raime, música, talleres, juegos para guaguas, que este año nos han contado va a haber muchas, muchas cosas para invitar a los niños, a las niñas, a sus papitos y a sus mamitas. A continuación tenemos nuestro primer tema musical, que se llama Pepe Perezoso, de Hugo Figueras. Colo colores de colorín y colorado, dice que este cuento ha comenzado. Colo colores de colorín y colorado, este cuento que les cuento es un cuento de verdad. Pepe dibuja un jardín y lo pinta de colores, lo pinta de colores. Con su mágico pincel pinta flores de papel, verdes, rojas y naranjas y amarillo al sol. Pepe Perezoso, el gusanillo colorado, anda entre las flores con su andar. Pepe Perezoso, el gusanillo colorado, anda y anda entre las flores con su andar y andar cansado. Y dibuja, que dibuja, un mundo de fantasía, y de cartón hace un palacio, porque sueña que es el rey, y él es quien dicta la ley. La canción y la poesía en su mundo de color. Pepe Perezoso, el gusanillo colorado, anda entre las flores con su andar. Pepe Perezoso, el gusanillo colorado, anda y anda entre las flores con su andar y andar cansado. Pepe Perezoso, el gusanillo colorado, anda entre las flores con su andar. Pepe Perezoso, el gusanillo colorado, anda y anda entre las flores con su andar, andar cansado. Colorado, porque viene, porque porque viene Pepe y te dibuja un sol. Vamos a andar cansado, vamos a andar cansado, vamos a andar cansado. De colores, de colorín y colorado. Colorín y colorado. Con los colores de colorín y colorado. Dice que este cuento se acaba. Gente nueva. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. Sofi, estabas repasando antes de hora. A ver, la pregunta del día, Sofi, dilo otra vez. Me levanto en la mañana, un poquito atontado, me la pregunta del día. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 099-866-7606, escribir tu respuesta, por favor, nombre y el lugar de donde nos escriben. También pueden escribir al planeta 593@gmail.com, el planeta 593, a Instagram, @elplaneta593. Y para los niños del mundo, por www.radiocce.com. No te olvides de ponernos tu nombre, la respuesta y el lugar de donde nos escribes. Te estaremos saludando desde aquí. Y ahora tenemos el segmento que todos esperan. Todos esperaban el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cuanto más rápido crece un árbol, menos tiempo vivirá. Oh. ¿Sabías qué? Las tortugas son los seres más antiguos del planeta. El fósil más antiguo data de 215 millones de años, es decir, 150 millones antes que los dinosaurios se extinguieran. ¡Wow! Son viejitos, viejitas, viejitas. ¿Sabías qué? Nos comemos 6 arañas cuando dormimos a lo largo de nuestra vida. ¡Wow! ¿Nos comemos cuántas? 6. 6 arañas cuando dormimos. Ahora sí, hay que dormir con una red sobre la boca. ¿Sabías qué? El dinosaurio más grande era el Supersaurus, con 42 metros de largo y 16,5 de alto. ¡Wow! ¡Qué dinosauriazo! ¿Sabías qué? Los tiburones son daltónicos y no distinguen los colores. ¡Oh! ¿Sabías qué? Los pandas tienen 6 dedos. ¡6 dedos! ¿Sabías qué? Los dientes de los caballos nunca dejan de crecer. Oh. Y el último, ¿sabías qué? El colibrí es la única ave que vuela hacia atrás. ¡Wow! ¡Qué hermosos que son los colibríes! Hay que cuidarlos mucho. Y ahora tenemos nuestro segundo tema musical con el dúo Karma. Se llama Soñando Elevadamente. En un abrazo, soñando que voy en todo tranquilo, soñando con un molino, despierto en un torbellino. Tranquilo, elevadamente, cruzando el puente, que abro los brazos, en un abrazo, que voy en zanco, en un barranco, que me acompaña, en una montaña, con un molino, en un torbellino. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. El 7 de enero es el séptimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan 358 días para finalizar el año y 359 en los años bisiestos. Así es, Sofía. Nos quedan 358 días para finalizar el año. Pero el año pasado también nos faltaban muchísimos días, hasta que faltó 7, 6, 5, 4. Así que a nuestras amiguitas y a nuestros amiguitos tenemos que aprovechar cada día. Ahora hay que hacer muchas cosas. Hasta los niños pequeños pueden hacer proyectos. Proyectos grandes, chicos. ¿Qué quieren aprender? ¿En qué quieren instruirse? ¿O a qué quieren dedicarse? ¿A la música, canción, cuentos? Pueden escribir. Y ahora les vamos a contar los acontecimientos ocurridos un día como hoy, 7 de enero, pero de 1325. En Portugal, Alonso IV se convierte en rey. Un día como hoy, pero de 1610, en Italia, Galileo Galilei observa 4 de las lunas de Júpiter a través de un telescopio. Imagínense, solo un telescopio y él ya veía. En el 2011, Chile reconoce al Estado palestino. En el 2012, Álvaro Pombo gana el premio Nadal con su novela El temblor del héroe. Hay que leerla. Un día como hoy, 7 de enero, pero de 2013, en Zurich, Suiza, en la parte alemana, Lionel Messi gana su cuarto Balón de Oro por sobre Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta, superando así a Johan Cruyff, Marco Van Basten y Michel Platini en el número de trofeos. Esos son futbolistas, Messi. El 7 de enero, pero del 2004, se crea la ESPN Deportes. El 7 de enero, pero del 1997, un grupo de programadores de la Universidad de Ratisbona, Alemania, lanza el Tibia, uno de los primeros programas gráficos MMORPG. En 1992, la compañía AT&T presenta el videoteléfono. en un 7 de enero, pero de 1982, en la ciudad de Aquisgrán, el rey de España Juan Carlos I es galardonado con el Premio Internacional Carlomagno, primero que se concede a un soberano. Un 7 de enero de 1981, Libia y Chad se constituyen una república popular conjunta. En ese año se unieron para ser una sola. En 1977, en Calama, Chile, se funda el Club de Deportes Cobreloa. En 1966, es descubierta la ciudad pétrea del Gran Pajatín, en el departamento de Amazonas, en Perú. La ciudad pétrea, piedra. Y en 1968, un día como hoy, Estados Unidos lanza el Surveyor séptimo hacia la luna. Tenemos los nacimientos de un día como hoy. En 1528 nace Juana III, reina Navarra. En 1624 nació Guarino Guaraní, arquitecto, filósofo y matemático italiano. En 1989 nació Emiliano Junsuá, futbolista argentino. Y en 1990 nació Fernando Dente, actor, cantante, bailarín, conductor y director teatral argentino. Y como celebraciones de un día como hoy, 7 de enero, tenemos la Navidad Ortodoxa, que se celebra en algunas ciudades y países del mundo, igual en los pueblos que practican y son ortodoxos. Eso tenemos por ahora con nuestro día como hoy. That you are you.

El día de hoy he llegado a los tiempos también que vengo al locutor. Y no es que llegué tarde, sino que salgo también de mi otro trabajo y vengo directamente para acá. Pero me hace una diferencia de media hora. ¿Cómo han estado, Patricia? También les quiero saludar. Buen año, feliz año a la gente de la cabina. Hola a todos y todas. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten ahora? ¡Bien! También deseamos feliz año a gracias, todos los niños y todas las niñas en tu nombre. Qué bueno que te haya ido bien en tu presentación, en tus proyectos también. Nosotros hacemos aquí, nos gusta y creemos que cada vez hacemos algo diferente. O sea, preparamos el guión y ya nos acomodamos mucho mejor, porque si no, no hubiéramos bueno. ¿Y la Sofi? ¿Qué dice la Sofi ahora? Yo estoy feliz. ¿Sí? Sí. ¿Ya más suelta? Sí, ahora más. Qué bueno, Sofía. La Sofi también nos ayuda con las preguntas del día en todos nuestros programas, porque también nosotros salimos los domingos en las mañanas por todas las frecuencias de Pública FM, que estamos con todas las redes, y también es parte y somos parte nosotros del colectivo Guagua Raimi, que ya se viene este festival Guagua Raimi, que les vamos a contar en la agenda, que tenemos varias cosas, ¿verdad, Pati?, para contarles en la agenda. Pero antes tenemos la pregunta del día que queremos recordarles todavía. La pregunta del día. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será? Les recuerdo que... Una vieja con un diente que llama a toda la gente. Esa es la tabla. Recuerdo que nuestras preguntas son preguntas capciosas. ¿Qué es capciosa? Es algo que busca confundir o engañar a nuestros. Si ya saben la respuesta, pueden comunicarse directamente al 0998-667-606 o tenemos un correo directo que es elplaneta593@gmail.com. En el Facebook también como elplaneta593 o El Planeta de los Niños, y en Instagram como elplaneta593 también. Tenemos la agenda cultural para esta semana. Hoy había algo muy especial que estaba. El Planeta de los Niños presenta la agenda semanal para toda la familia. Les estaba contando que habíamos tenido hoy espectáculos. Estaba Diego Aguirre en el patio de comedias, que también va a estar todo este mes, los fines de semana, en la temporada. ¿De qué hora, Diego? Bueno, sí, Pati, están todos los fines de semana de enero a las 11:30 de la mañana. Tiene una entrada general de $5. Estoy sábado y domingo, estoy yo haciendo música para guaguas, rock, juegos, canciones, en el Teatro Patio de Comedia. Así es. También tenemos, hoy ya se presentó el Circo Mong, pero yo sí quiero contarles acerca del circo, porque no va a ser el único espectáculo de hoy día, seguramente se va a presentar, y es un circo que hace un viaje por el mundo del circo, guiado por el payaso que le dicen el más tonto del planeta, pero él es un eufemismo tonto, porque él hace de este personaje. Mon invierte su tiempo en destrezas que terminan en golpes, en malabares que llevan a discusiones sin sentido. Se esforzará por parecer guapo, inteligente y elegante. Sin embargo, se mostrará tal y como es, tonto, tontito. Este espectáculo es para toda la familia, desde los niños hasta los abuelos. No tiene límites de emociones e invita al espectador a jugar, compartir y viajar en el circo ambulante. Te cuento un poco, Pati, ellos que se llaman Compañía de Soquetes, que así se han llamado, también en este mismo lugar, que es en la cafetería Amarel, que está en la Floresta, van a estar el día de hoy a las 4 de la tarde dando talleres de juguetes reciclados también. Ya. Entonces están todos invitados a este maravillosísimo espacio que está en la Floresta, en la avenida Coruña, entre Salazar y Mallorca, que se llama La Marel Cafetería Familiar. Un espacio lindo para ir a compartir. Todos los fines de semana hay eventos y actividades para los niños. Tenemos para enero 10 la presentación del libro de Villancicos el miércoles a las 7:30 de la noche en Casa de la Música. Exactamente. Entonces, también les comento que si ustedes tienen alguna actividad, saben de algún evento o son parte de algún colectivo y quieren hacernos llegar, pues lo pueden hacer directamente a nuestro correo elplaneta593@gmail.com, y como ustedes estarán escuchando, pues nosotros les ayudaremos con la difusión y un poco con todo lo que podamos. Yes. Para el sábado 13 también en la Casa de la Música tenemos el lanzamiento del disco City Ska de Quito Ska Jazz, sábado a las 8 de la noche con el valor de $7 la entrada. Recomendadísimo. Quito Ska Jazz es una banda de ska jazz que para mí también es una de mis favoritas en ese género. Para enero 12 tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, concierto de Año Nuevo. El primer año debe ser el primer concierto del año debe ser de este maravillosísimo evento. El día de hoy también vine bien rapidísimo, creo que las palabras se me están enredando, Pati. Esto fue un poco de la agenda semanal que tenemos ahora. Como les dije, ya saben, pueden enviarnos todo lo que quieran que leamos en la agenda semanal a nuestro correo elplaneta593@gmail.com. Antes de irnos también a lo que se viene y más música, porque ya mismo que estamos con la última oportunidad para que la gente pueda adivinar la pregunta del día. La pregunta del día. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. ¿Qué será? Una vieja con un diente que llama a toda la gente. Les recuerdo que es la última oportunidad que tienen ya de comunicarse con nosotros para que puedan adivinar al 0998-667-606. A mí, Pati, me llegó un mensaje en la mañana. Soy Bella Godoy de Loja. La respuesta es la... No puedo decir todavía la respuesta. Yo decía que es del ajo. Yo no voy a decir. Y hoy 7 de enero dice que ha enviado la respuesta. Entonces vamos con un poco de saluditos también antes de ir con la última canción, que ya es el último bloque este. Ya. Pati. Sí, así es. Tenemos también saludos a las personas que nos escucharon en los programas anteriores. Franklin Cruz, que lo pueden escuchar en su programa Como Tu Radio. Que sabe estar Lenny, Fabián Chiriboga del Carchi, San Gabriel, Dominica y Carolina Molina. Toda mi familia, a mis abuelitos, bueno, yo ya no tengo, a los abuelitos de Diego, que son mi mamá y mi papá, por supuesto. Saludamos a toda la familia. Nos escuchan también, nos escucha Mael, Ila, en Suiza, tanto también nos escucha Esteban. A ellos les mandamos un fuertísimo, fuertísimo saludo. También queremos saludar a la familia de Chelo Jaramillo. A él nos dijo que se les llame las ratas de Palugo. Y hay un saludo muy especial de Julián hacia ellos. Tenemos también a Inti de la Torre y Drobo, ahora ya tiene 9 meses. Cuando saludamos tenía 7. Tenemos también a Paito 01. A Laura y Corina, también, que ellos nos escuchan, nos están... También quiero saludar a Yanka, que me escribió que estaba escuchando desde Mindo, que nos escuchaba, imagínense. Hola, Yanka, felicidades por escucharnos. Te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Y estos son nuestros saludos. Tenemos muchos más que nos han enviado, pero les queremos recordar que nos indiquen de dónde nos escriben con el nombre completo. Sí. Bueno, entonces seguimos. Ahora les voy a dejar con una de mis bandas que también es favorita. Esta banda es de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se llama Koufekin o Koufekin, que les recomiendo en este su disco nuevo que se llama 3D, lo han llamado. Y les voy a contar un poco de este disco que es maravillosísimo, que viene con gafas 3D y tú abres el disco y las imágenes como que cobran vida. Entonces les dejo con esta maravillosísima banda que se llama Koufekin, Unos Piratas. ¡Ya regresamos! Thank you. piratas salen a navegar al mar. Llevan consigo sus espadas de acero y pañuelos, un parche en el ojo y el otro mira al capitán que va a dar la seña para que los chicos puedan salir a dar. Y hasta un pez martillo. Es cosa de pirata siempre estar atentos en busca de una pista. Ahí veo algo a lo lejos. ¡Tierra a la vista! ¡Ah! Nunca antes vista. Somos piratas y buscamos aventuras. Ni oro, ni plata, naturaleza pura. Animales, plantas e insectos. Todo esto esconde mucho. Pero en un viaje de piratas todo puede pasar. Es una isla misteriosa en el medio del mar. Y hay más. Ah, para que los chicos puedan salir a nadar. Regresamos ya a este nuestro bloque final de este tu programa, El Planeta 593. Como les habíamos dicho, o como Patty y Sophie les había dicho al principio del programa, estaban con la pregunta del día y como ya es nuestro bloque, nos toca ya ir diciendo la respuesta, ¿verdad? Entonces... La pregunta del día. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. La pregunta del día. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. ¿Qué será, qué será, qué será? Ahora sí voy a leer, Pati, el mensaje de texto que me mandaron con la respuesta, porque ya estamos en la parte final. Entonces, Bella Godoy de Loja, la respuesta es, ella nos dice que es la campana. ¿Qué les parece? Sí, es la campana. Y esa es la respuesta correcta. Bravo. Una vieja con un diente que llama a toda la gente es la campana. Entonces, Bella Godoy de Loja, te has hecho acreedora a un CD recopilatorio de todas las canciones que hemos puesto a lo largo de nuestro programa, que ya nos vamos a comunicar contigo por este medio, este celular que termina en 848, y te vamos a enviar un mensajito para que nos digas cómo podemos hacer llegarte este premio, que nosotros también lo hacemos llegar por correos del Ecuador y no les cuesta absolutamente nada. Así es, felicidades. Gracias también a Ilalo Records. Muchísimas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas. Muchísimas gracias. Al colectivo Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres, que ya les habíamos dicho. Pati, le comento también, ya que estás saludando a Guagua Raimi, en marzo viene ya este maravillosísimo festival, que es, si no me equivoco, la primera semana de marzo, cae el 5 sábado. Entonces estará este festival cargado de música para niños, rock para guaguas, títeres, teatros y un montoncísimo de actividades para que en conjunto con su familia lo puedan disfrutar en la montaña del Ilalo. Así es, de un lindo sector en donde ustedes pueden disfrutar al aire libre, caminata y aprovechar de los juegos y sorpresas que habrán ese día muy especial dedicado para los niños. Entonces, muchísimas gracias a Guagua Raimi también. Yo soy Patricia. Estuvo con nosotros Sofía. Y al final yo nos acompañó Diego, me llamo acá Diego Reciclado, y les acompañamos todos los domingos por www.radiocce.com. También estamos por los 940 AM. Sí, y al teléfono que tenemos por aquí, al 2220-966. Que es la cabina directa también de este espacio que nos... Al finalizar les tenemos una canción que se llama El Viaje, de la Orquesta Basura. ¿Qué es la Orquesta Basura? Yo le comentaba a Patti que la Orquesta Basura es una agrupación musical de jóvenes que ellos cuentan en sus videos que por necesidad o falta y carencia de dinero también han recurrido a esto que lo llama la gente como basura también, uh-huh, y han construido sus propios instrumentos musicales. Entonces por eso ellos se hacen llamar la Orquesta Basura, y todos los instrumentos que ellos interpretan son todos hechos por ellos mismos. Sí, así es importantísimo que exista el reciclado útil. Yo siempre digo, no se puede reciclar un rollo de papel higiénico, hacerle una figura para botarlo en la casa otra vez. No, tiene que ser útil realmente, y para eso también tenemos que evitar consumir, utilizar. Hay que hacerse las bolsitas de tela. Es un propósito para este año. A ustedes, niños y niñas, exíjanle a las mamitas que les den bolsas de tela, que haga bolsitas para sus diferentes compras. Sí, yo justo que estuve también un poco viajando por el Ecuador, hay varias ya provincias del Ecuador que como reglamento 2018 han puesto que las tiendas ya no van a dar sus productos en bolsas plásticas, ¿no? Entonces cada uno también tiene que llevar ahora su canastita o su bolsa de tela, que eso realmente es como ayudar también a esto del reciclaje. ¡Bravo por eso! A todos. Así que no se olviden de escuchar también el reprise. También pueden escuchar todos los reprises por radiocce.com, que pueden escuchar todos nuestros reprises. Les dejamos con Orquesta Basura, El Viaje. ¡Hasta el próximo domingo! ¡Adiós! ¡Chao! Donde sueles soñar y que el viaje no acabe jamás. Llévame al lugar sin dejar de soñar. No quiero despertar. En lo alto de una colina soy gusanito anhelando mariposa ser. Y en tu cabeza meterme y quedarme dentro de ti. Para poder llenarte de colores, tus pensamientos llenos llores. Y me hagas parte de tus latidos que te haré feliz. Llévame al lugar donde sueles soñar y que el viaje no acabe jamás. Llévame al lugar sin dejar de soñar, no quiero despertar. Ese sueño fugaz donde hiciste que el arco iris de noche lo pueda ver yo. Te pido que me escribas besos en mi mejilla y me cantes tus versos, como en ese viaje tan corto y sincero que quiero volver a vivir. Thank you.